Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. La ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, hizo un balance de la gestión en 2017. Resaltó la intervención del gobierno y cuestionó el presupuesto municipal para la ayuda social. Yo leí el presupuesto que tiene el municipio de Santa Rosa dirigido al área social y eso preocupa. Por suerte convivimos un gobierno de la provincia y un gobierno municipal en una misma localidad y esto le da cobertura a gran parte de la población que no está siendo atendida por el municipio. Entonces entiendo por qué también tienen ese presupuesto acotadísimo donde 128 millones de pesos para funcionar en un año, de los cuales 98 están destinados a recurso humano. Entonces, cuando el Estado no está, emergen otras estrategias y es la sociedad que se organiza atendiendo, digo, Estado municipal que destina muy pocos recursos al área social, a mi criterio, y por suerte hay un acompañamiento y una presencia del gobierno provincial. La verdad es que estoy haciendo un estudio, un comparativo de cuáles son las asignaciones presupuestarias de los municipios a las áreas sociales y un estudio comparativo de la población que tienen a cargo según su jurisdicción, y ahí vamos a saber exactamente la prioridad que se le da a las áreas sociales en cada municipio. Y creo que Santa Rosa tiene la suerte de convivir con un gobierno provincial en el mismo territorio. Si no fuera así, sería complicado. El senador pampeano del PJ, Daniel Lovera, acompañó el presupuesto nacional para el año que ya llega. Lo hizo con algunas críticas, fundamentalmente a los beneficios para los empresarios. Dijo que no van a generar ningún puesto de trabajo. Ahora estamos tratando la reforma tributaria y nos dicen que hay que crear empleo, que por eso hay que reducir las cargas patronales, nos dicen que hay que blanquear trabajadores y por eso hay que ver cómo reducimos contribuciones patronales. Y la verdad que yo provengo del sector, orgullosamente del sector sindical, señora presidenta, y soy algo conocedor de los comportamientos de los empresarios argentinos. Por eso que estoy casi en condiciones de afirmar que sabe cuánto empleo se va a crear con esta reducción. Ninguno, señora presidenta. ¿Sabe cuántos trabajadores se van a blanquear con esta reducción? Ninguno. Creo que ninguno, señora presidenta. La disminución de las contribuciones patronales no genera mayores puestos de trabajo, no genera que haya formalidad en los trabajadores que están en negro. El motor para que haya más trabajo es la producción, es mayor producción, mayor consumo. Los concejales de Rancul promulgaron una ordenanza que obliga a los menores de 18 años a pedir una autorización a la policía para salir del pueblo. El subsecretario de Niñez, Juan Pablo Bonino, cuestionó esa decisión. Esta ordenanza no resiste ningún análisis desde ningún punto de vista jurídico. Digo, es inconstitucional, es anticonvencional. Lo grave, además de esto, es el espíritu que encierran este tipo de normas. Digo, cuando nosotros venimos trabajando permanentemente para garantizar y aumentar el piso de derechos de niños y adolescentes, nos encontramos con una norma absolutamente autoritaria, absolutamente retrógrada, que va en contra de cualquier convención vinculada con derechos de niñez y de infancia. Digo, ¿a quién se le ocurre, a qué mente trasnochada se le ocurre que un pibe tiene que pedir autorización en la comisaría para salir de una localidad? Digo, esto va en contra hasta de principios constitucionales básicos que tienen que ver con el de la libre circulación, es una restricción al ejercicio de la patria potestad de los padres. Pareciera como que quisieran convertir a Rancul en un gueto, donde falta que ahora haya que pedir autorización para ingresar también. Fuerte rechazo a la decisión de la justicia de otorgar la prisión domiciliaria al represor Miguel Echecolás. Una de las voces que sonaron en Radio Kermés fue la de Miguel, hijo de Jorge Julio López. Y la verdad que indignado, a partir de ese momento, cada rato que va pasando me va subiendo más la presión de la bronca y del dolor, porque no puedo creer que faltando 3 días de este año terrible que ha pasado, que hemos sufrido mucho, que nos han pasado muchas cosas dolorosas en lo personal, nos han pasado muchas cosas dolorosas al país, era la frutilla del postre, que lo liberan el Checolás, y creo que en esta oportunidad sí va a quedar libre, y la verdad que no lo puedo creer, porque Checolás en prisión domiciliaria es como que va a tomar un café acá a la esquina, la verdad que es una estupidez. Inclusive él en algún momento rompió las prisiones domiciliarias cuando se le hicieron allanamientos hace unos años atrás y se le encontraron armas. Este fin de semana se presenta Cajoneto y Laura Quintero junto a otros artistas pampeanos para despedir el año. Los músicos estuvieron en nuestro estudio y adelantaron ese show, según contó Pablo Ardovino. Cerramos nuestro año. Vamos a estar acompañando a, bueno, hoy trajimos a Laura, pero también van a estar Miguel Sánchez, Juani de Piani y Guillermina para la primer parte de Cajoneto, que va a ser a las 23 horas puntual, acompañar a estos les cantores y sus composiciones. El año viene, es el tercero de la Escuela de Tambores, nosotros somos percusionistas que estamos ahí en la Escuela de Tambores formándonos. Es el tercer año en la escuela y este año decidimos hacer una formación más acústica para poder compartir así en otros lugares. Radiokermés.com